Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Damos comienzo al proyecto de programa radial organizado por el CENS 451, que funciona en el turno vespertino, en la Escuela 3, Escuela 15, en Claromecó y en el turno tarde, un primer año en la Biblioteca Hugo del Giorgio. El Centro de Finalización de Estudios Secundarios propone la inscripción y educación de adultos a partir de los 18 años y sin límite de edad. De este modo, los días martes estaremos emitiendo este espacio radial producido por estudiantes y docentes de los primeros años. El fin de las transmisiones es la difusión del trabajo áulico, colaborativo e integral que se propone desde la institución. Bueno, antes de comenzar el programa, queremos agradecer profundamente a todo el equipo de FM Indie Rock por cedernos este espacio para que podamos desarrollar este proyecto tan importante para nosotros. Sabemos que Indie es un medio comunitario, cooperativo, que milita el derecho a la comunicación. A todo este gran equipo, de nuevo, muchas, muchas gracias. También agradecer a los profes, a las alumnas, a los alumnos, por comprometerse y sumarse a este gran proyecto que propone el CENS. Así que bueno, de esta manera vamos a dar comienzo a este programa del día de hoy. Así comienza Escúchame Ahora, espacio de radio del CENS 451. Muy bien, y la temática del día de hoy es sobre nutrición y salud. Por ello, las alumnas de primero sexta, Sandra, Patricia y Nelly, han realizado un trabajo de investigación en conjunto con las áreas de biología, ciencias sociales y prácticas del lenguaje. Las escuchamos. Una alimentación saludable es aquella que nos aporta los nutrientes necesarios y la energía para mantenernos sanos. Vieron, chicas, que por ahí también surgió la pregunta de si siempre nos alimentamos igual o hubo algunos cambios desde que el hombre comenzó su proceso evolutivo. Sí, hace aproximadamente 7 millones de años su alimentación sufrió varias transformaciones. La principal fue dejar la vida arbórea en las planicies e incorporar las frutas, los vegetales, las raíces. Se generaron los cambios en la dentición, la masticación, y fueron ventajosas, al igual que la utilización de piedra para romper las nueces. La postura erecta facilitó cubrir mayores distancias y acceder a la carroña que dejaban los grandes depredadores. Sirvió para incorporar a su dieta grasas y proteínas contenidas en la médula ósea de los huesos largos de los animales muertos. El tan conocido caracú para nosotros. Incorporando el consumo de una fuente de más amplia energía, se tradujo en un mayor desarrollo del cerebro y acortamiento del tubo digestivo. Ahora, si venimos más hacia nuestros tiempos, la cooperación social, sumada a las nuevas tecnologías, permitieron expandir la caza y ampliar los territorios en repercusión de grandes manadas. Se estima que en esta época, la carne representaba cerca del 50% de la dieta. También con la llegada de la agricultura y ganadería, la dieta varió y los mayores aportes fueron de los cereales, así disminuyendo a una pequeña participación la proteína animal, lo que generó un cambio en la relación hombre-ambiente producto del crecimiento demográfico. Hoy se entiende que la finalidad primaria de la alimentación es proveer al organismo de energía y los nutrientes necesarios para desarrollar normalmente sus funciones. En la actualidad son más de 50 nutrientes conocidos por el hombre. Los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas utilizados por el organismo en cantidades grandes constituyen la fuente principal de energía. Sí, también otros micronutrientes como minerales y vitaminas en cantidades muy pequeñas desempeñan funciones esenciales de regulaciones metabólicas, también estructurales como calcio en huesos y dientes, hierro en la hemoglobina. Sí, no nos olvidemos del agua, que es el componente más abundante del cuerpo. Bueno, muy bien, y continuamos compartiendo este trabajo de investigación de las alumnas de primero sexta sobre nutrición y salud. Continuando también con el tema de alimentación, vamos a presentar una entrevista que fue realizada a Carolina Sanstra, nutricionista, y esto nos decía. ¿Por qué es importante consumir carbohidratos en la dieta? En realidad, consumir carbohidratos en la dieta es tan importante como consumir los otros dos macronutrientes, que son las proteínas y las grasas. Los tres macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas, grasas, debemos consumir todas las personas diariamente. Bueno, la otra pregunta que me hicieron es... Si realizo deportes, ¿debo comer algo antes o después? ¿Qué debería consumir en cada caso? Bueno, lo mismo, esto depende muchísimo de la edad de la persona, el estado físico, qué actividad física va a hacer, qué intensidad, cuántos entrenamientos al día, tipo de deporte, son muchos factores a tener en cuenta. Hay nutricionistas que se dedican específicamente a deporte, así que cualquier cosa le pueden preguntar más específico a ellas. Pero bueno, en líneas generales siempre se recomienda, aunque sean en la mayoría de los deportes, aunque sean unas dos horas antes, algo debemos ingerir. Por lo general es un alimento rico en hidratos de carbono, también podemos agregar algún alimento con proteínas. Alimentos ricos en hidratos de carbono son, por ejemplo, las frutas, los cereales, ricos en proteínas, leche, yogur. Y después de la actividad física, también inmediatamente después deberíamos consumir alimentos, lo mismo, ricos en hidratos de carbono, podemos agregar alguna proteína, frutas, algún cereal, algún pan integral, algún queso, yogur, leche. Siempre estamos hablando de alimentos, tratar de que sean lo más naturales posibles y saludables. Súper importante, más allá de la alimentación, es la bebida, el agua, ¿sí? Antes, durante y después del entrenamiento. Bueno, es mejor consumir frutas enteras o batidos. Si estamos hablando de una persona sana, puede consumir la fruta entera o la fruta entera licuada. O sea, hecho un licuado con fruta entera. Eso vamos a aclarar que no es lo mismo que el jugo. El jugo se hace con una máquina extractora de jugo, en la cual lo único que voy a consumir es el jugo de la fruta. Toda la pulpa queda de desecho, ¿sí? Eso no es tan recomendable. Pero la fruta entera o un licuado con una fruta entera es más o menos lo mismo en una persona sana. Ahora, si es una persona que tiene alteraciones en la glucemia, siempre es conveniente la fruta entera. Bueno, la otra pregunta es, ¿existen los horarios ideales para las comidas? En realidad no, porque estos, o sea, siempre lo más importante es saber qué persona tenemos adelante para recomendar un horario de comida. El horario depende mucho de la edad de la persona, la actividad que realice durante el día y los horarios. Doy un ejemplo muy claro, el tema del desayuno. El desayuno es la comida más importante del día en, por ejemplo, un niño que va al colegio, que se levanta a las 7 de la mañana y no vuelve a casa hasta las 12, 12 y media del mediodía. Ese niño debe ir desayunado al colegio. Pero una persona adulta que se levanta tarde a la mañana, que está toda la mañana en casa y va a almorzar temprano, si se levanta sin hambre y no tiene ganas de desayunar, no debería desayunar. Pero bueno, siempre depende de cada persona. Si es una persona que tiene que aumentar de peso, por más que se levante sin hambre, le voy a decir que tiene que desayunar. No sé si se entiende. Esto es, depende mucho de cada persona. ¿Cuántas porciones de frutas y verduras deberíamos consumir diariamente? Bueno, la recomendación de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es de 5 porciones de frutas y verduras al día. Ellos tienen una campaña que es 5 al día. De manera más práctica serían vegetales en almuerzo y cena, medio plato de vegetales en almuerzo y cena, puede ser crudos, cocidos, como quieran, y 3 frutas al día. Bueno, y las últimas preguntas, que es qué alimentación debería seguir en colon irritable, en diabético hipertenso y en hipertiroidismo. Estas no se las puedo contestar porque la verdad que esto depende mucho, son 3-4 patologías que dependen mucho. El tratamiento nutricional depende del diagnóstico, del tratamiento que esté recibiendo el paciente. Obviamente depende del paciente en sí, de su edad, de su estado de salud, de su sexo. O sea, son muchos factores a tener en cuenta y es muy, muy específico. No se dan recomendaciones tan generales. Que se observa un contraste entre la información que recaudamos, la palabra de la nutricionista y la realidad de las familias de menos recursos. Analizando los componentes de la seguridad alimentaria en Argentina, podemos señalar una crisis de acceso a los alimentos que se manifiesta en la caída de la capacidad de compra. Incluso en un contexto de políticas públicas asistenciales que no llegan a compensar las pérdidas. Para mejorar el acceso a la alimentación, las familias pobres diversifican sus fuentes de ingresos y abastecimiento. Apoyan sus elecciones alimentarias en representaciones de cuerpo fuerte y principios de inclusión de los alimentos rendidores que condicionan sus elecciones hacia comidas baratas y que llenan y gustan al mismo tiempo. De esta manera logran formar canastas alimentarias que optimizan sus decrecientes ingresos y les permiten llegar a fin de mes. Esta organización de consumo es racional en términos costo-beneficio, pero no significa que se haya armado una canasta nutricional adecuada. Recordemos, un exterior saludable se inicia desde el interior. Muy bien, así pasaba entonces el informe sobre nutrición y salud. Queremos agradecer especialmente a la nutricionista Carolina Sanstra por su reportaje. Continuamos con el profe de psicología, Adrián Vitelli. Hola, buenas noches. Les habla Adrián Vitelli, soy el profesor de psicología en el ANSES 451. A continuación, las alumnas de primera sexta, Amanda Palermo y Susana Durández, les van a brindar información valiosa y útil sobre los trastornos alimentarios, con un aporte desde nuestra materia. Los trastornos alimentarios son aficiones graves de salud mental. Implican problemas serios sobre cómo se piensa sobre la comida y la conducta alimenticia. Se puede comer mucho menos o mucho más de lo necesario. Los trastornos alimentarios son aficiones médicas, no son un estilo de vida. Afectan la capacidad del cuerpo para obtener una nutrición adecuada. Esto puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas y renales o incluso la muerte. Específicamente, desde la psicología, se considera que están entre las psicopatologías más peligrosas y es por eso que a la primera señal de que sus síntomas están presentes en una persona es urgente acudir a terapia. Los tipos comunes de trastornos alimentarios incluyen anorexia nerviosa. Las personas con anorexia nerviosa evitan los alimentos. Restringen severamente los alimentos o comen cantidades muy pequeñas de solo algunos alimentos. Pueden verse a sí mismas con sobrepeso, incluso cuando están peligrosamente delgadas. La anorexia nerviosa es el menos común de los tres trastornos alimenticios, pero a menudo es la más grave. La tasa de mortalidad más alta de cualquier trastorno mental. La bulimia nerviosa. Las personas con bulimia nerviosa también tienen periodos de atracones, pero luego se purgan, provocándose vómitos o usando laxantes. También pueden hacer ejercicio en exceso o pueden ayunar. Las personas con bulimia nerviosa pueden tener poco peso, peso normal o sobrepeso. Están los atracones de comida, es decir, comer sin control. Las personas con trastorno por atracón siguen comiendo incluso después de estar llenas. A menudo comen hasta que se sienten muy incómodos. En general, después tienen sentimientos de culpa, vergüenza y angustia. Darse atracones de comida con demasiada frecuencia pueden causar aumento de peso y obesidad. El trastorno por atracón es el trastorno alimentario más común en los Estados Unidos. Los síntomas de la anorexia nerviosa incluyen comer muy poco hasta el extremo de morir de hambre, ejercicio intenso y excesivo, delgadez extrema, miedo intenso a aumentar de peso, imagen corporal distorsionada, verse con sobrepeso incluso cuando uno tiene un peso extremadamente bajo. Con el tiempo, la anorexia nerviosa puede causar problemas de salud como baja densidad ósea, osteopenia u osteoporosis, anemia leve, pérdida muscular y debilidad, cabello y uñas finas y quebradizas, piel seca, manchada o amarillenta, crecimiento de vello fino en todo el cuerpo, estreñimiento severo, presión arterial baja, respiración y pulso lento, sensación de frío todo el tiempo debido a una baja de temperatura interna del cuerpo, sentirse débil o mareado, sentirse cansado todo el tiempo, infertilidad, daño a la estructura y función del corazón, daño cerebral, falla multiorgánica. No, Los síntomas de los atracones de comida incluyen comer cantidades inusualmente grandes de alimentos en un periodo de tiempo específico, como un periodo de 2 horas. Comer incluso cuando está lleno o no tiene hambre. Comer rápido durante los episodios de atracones. Comer hasta que esté incómodamente lleno. Comer solo o en secreto para evitar la vergüenza. Sentirse angustiado, avergonzado o culpable por su alimentación. Hacer dieta con frecuencia, posiblemente sin pérdida de peso. Los síntomas de la bulimia nerviosa incluyen los mismos síntomas que los atracones. Además de tratar de deshacerse de la comida o el peso después de atracones, purga al vomitar o usar laxantes para acelerar el tránsito de los alimentos por el cuerpo. Hacer ejercicio intensivo y excesivo ayuno. Con el tiempo, la bulimia nerviosa puede causar problemas de salud como inflamación y dolor de garganta crónico, glándulas salivales inflamadas en el área del cuello y la mandíbula, esmalte dental desgastado y dientes cada vez más sensibles y con caries, causado por la exposición al ácido del estómago cada vez que se vomita, problemas gastrointestinales y deshidratación severa por la purga. ¿Cuáles son los tratamientos para los trastornos alimentarios? Los planes de tratamiento para los trastornos alimentarios se adaptan a las necesidades de cada persona. Es probable que tenga un equipo de profesionales que lo ayude, incluyendo médicos, nutricionistas, enfermeras y terapeutas. Los tratamientos pueden incluir psicoterapia individual, grupal y/o familiar. La terapia individual puede incluir enfoques cognitivos, conductuales que le ayuden a identificar y cambiar los pensamientos negativos e inútiles. También ayuda a desarrollar habilidades de afrontamientos y cambiar patrones de comportamiento. Atención médica y monitoreo. Medicamentos como antidepresivos, antipsicóticos o estabilizadores del estado de ánimo pueden ayudar a tratar algunos trastornos alimentarios. También pueden ayudar con los síntomas de depresión y ansiedad, que a menudo acompañan a estos trastornos. Asesoramiento nutricional. Los médicos, enfermeras y nutricionistas trabajan en educar a los pacientes a comer de manera saludable para alcanzar y mantener un peso adecuado. Bueno, así pasaba entonces la palabra de Amanda y Susana dándonos información sobre trastornos alimentarios. Estamos llegando al final del programa y queremos agradecerles a todos por estar ahí del otro lado escuchándonos, haciéndonos compañía. Agradecemos también la colaboración de los profes Elisa, Agustín y Adrián, que hoy dijeron presente en este programa de hoy, colaborando con las alumnas para que esto sea posible. Y por supuesto, muchísimas gracias por el espacio cedido a FM Indie Rock 104.7. Quédate enganchado en la programación, no te pierdas, que sigue muy pero muy buena la onda de la radio. Gracias a todos por estar. Nos reencontramos el martes que viene con mucha más información. Gracias. Que estén todos muy pero muy bien.